Că atunci că ieșor să hață și stau cu puica pe brațe, și stau cu puica pe brațe, și mă satur de dulceață, și mă satur de dulceață, măi. Mai, mai, mai, mai, mai. Să-ți adun un mânzuleț, să-ți adun un mânzuleț, măi. Pagnică galbenă-n moț, măi, că-așa le place la hoți, măi. Dă-mi drumul de la pripon, ți-aduc tatăl cailor, măi. Dăm drumul de la fringhie, dăm drumul de la fringhie, să-ți adun o herghelie, să-ți adun o herghelie, măi. Măi, măi, măi, măi. Cârcânta de două ori, cârcânta de două ori, măi. Număram la gălbior, măi. Număram la gălbior, măi. Ai, când fuse la Aldămaș, n-aveam loc de păgubaș, ale vere pe gubaș, ale vere pe gubaș. Ia de bea din Aldămaș, mă, ia de bea din Aldămaș, măi. Ți-am furat caii din graș, ți-am furat caii din graș, cine-a furat să trăiască, ferea-n păguba-aș plăsnească, măi, măi, măi, măi. Că hoțuie cu un păcat, a călica și-a plecat, păgubașul e cu o mie, că n-are păși să puie, că n-are păși să puie. Buenas noches, hoy es jueves, son las 11 de la noche y como todos los jueves a las 11 de la noche comienza una semana menos los capítulos prohibidos de Corintellado, un programa de literatura barata, esperemos que os guste. Oh, hoy estamos teniendo un programa muy movido, con muchas llamadas telefónicas que no sabemos cómo meter en antena. Agradecer la presencia a todos los que estáis allí detrás, escuchándonos bien en el 107.3 de la FM o bien en esa basura cibernética llamada red, llamada internet, y que nos podéis escuchar en www.radiocuca.org. Seguimos con el programa. Soy católico, y soy un buen católico de derechas, como todo buen católico que se precie de ser buen católico. Como tenga un enfrentamiento con las autoridades civiles, pienso pedir audiencia a las autoridades religiosas y que se vayan bajando los pantalones las autoridades civiles. Juan Pablo II fue el papa católico y polaco que pisoteó esa mierda utópica llamada comunismo. No querráis topar con mi iglesia poderosa. Su pelo suelto y negro, sus ojos oscuros y profundos, sin horizontes, la locura de su lengua húmeda y de sus dientes blancos, sus hombros tostados, sus adorables manos, su cuerpo de diosa clásica y esbelta, y mi alma podrida. No sé por qué todavía me pregunto por qué estoy aquí. Esa pregunta no tiene respuesta. Puedes buscar adelante la respuesta y fracasarías. Mil veces fracasé explicando el mundo en un vaso de leche con dos sobres de azúcar. Ellos dicen, yo me río. No tiene gracia, pero yo me río. Yo me río, ellos dicen. Si me necesitas, dímelo. Si puedo ayudarte, te ayudaré. Si no me necesitas, dímelo. Me apartaré de tu camino. El ser individual debe de triunfar siempre. Quiero borrar de mi alma ese camión que lleva grabada en el radiador la palabra fracaso y que tiene que atropellarme de manera inevitable. Quiero borrarlo de mi alma y no puedo. Las palabras sobran. Cuando la conjunción de dos miradas de ojos oscuros y sin horizontes se consuma, todas sobran. Me sobran las palabras. Thank you. egoísmo, progreso, intereses, esas son las palabras. Deseos hambrientos bajo el silencio de una nueva guerra mundial. Oscuro polvo que tapa un cuerpo lleno de mundo. Busca en tu interior, encuentras un agujero que no nos pertenece. Nuevo desarrollo que provoca el descuido de nuestra tierra. Intereses personales desterraron los valores innatos. ¿Dónde vivirán nuestros nietos mientras las palabras viajan entre bolsas de plástico? Sin corazón, sin corazón. Respira con desvergüenza mientras absorbe la caída de un mundo que se alimenta a base de competitividad. Transforma las cenizas en peces y confiésate a los pies de tu altar cuando llores en la larga noche que aún no has comenzado a vivir. Despierta la luz que enciende un corazón dolorido, porque el silencio que saldrá de mi boca cuando me mires a los ojos será más real que todas las oraciones que te han colocado en tu altar. Retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. Is this to be an empathy test? Capillary dilation of the so-called blush response? Fluctuation of the pupil? Involuntary dilation of the iris? We call it void comp for short. Mr. Deckard, Dr. Eldon Terrell. Demonstrate it. I want to see it work. Where's the subject? I want to see it work on a person. I want to see a negative before I provide you with a positive. What's that going to prove? Indulge me. On you? Try her. Thank you. Estoy enajenado. No soy bueno para los recados. Si me compraban una porra de caramelo, la comía mientras veía una polémica entre borrachos. Después, ya de más mayor, yo protagonizaba las peleas para borrachos y perdía las peleas, y luego recibía buenas intenciones. Y permito el fariseísmo, y comparto el problema de la droga, y utilizo una cosa llamada dialéctica, que consiste en ejercitar los puños contra un tipo que no atiende a tus racionamientos. Hay conversaciones que yo iniciaría con la palabra miserable, y he admitido la creencia en Dios para negar a las personas que no creen en Dios. Cuando yo creo en Dios, creo en Dios. Hay segundos en los que me suantiguo. Cuando alguien propone... hacer un pecado, yo digo, Dios me libre. No poder. Tengo un jari tremendo. Negar que uno mismo es un referente es un acto de cobardía imperdonable. Afirmar que uno mismo es un referente es un acto de supervivencia inevitable. Soy un fariseo y me junto con fariseos. Y si no hay fariseos, me junto con los ladrones que se divierten azuzando sus perros a los mendigos. Y maldigo siempre la comida del rico. Y le digo que no quiero compartir con él el pan. Y nunca... y nunca apuesto. Pero me gusta tener puro el aparato digestivo. Y me ofende la falta de consuelo, de consideración que el rico tiene al vino. ¿Vino? ¿Queréis bebida destilada? ¿También queréis droga? A veces miro a las mujeres como un perro descastado. Diosa, dame mi droga. Existe un camión que lleva escrito en el costado de su caja un mensaje que dice bodegas regias y que me tiene que atropellar de manera inevitable. Me sobran las palabras. Cuando pienso que miro la última oportunidad, que pienso que mi última oportunidad puede estar en un puticlub, a ver para qué sirven las palabras. Me sobran las palabras. 是记忆，看着黑白我发呆，看着黑 estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Estamos teniendo una serie de problemas técnicos que están condicionando este programa. Intentaremos subsanarlos. De cualquier manera, seguimos en el aire y hasta las 12 de la noche pues vamos a estar aquí. Hala, escucháis unos cantarinos mientras busco un texto para leer. Sobran marujas y lenguas bípedas. En mi manzana debe de haber unas 500 marujas y unas 2.500 lenguas bípedas, sobre una población de 2.550 subhumanos. Que no me entere yo quién es esa maruja de la lengua bípeda que me anda calumniando. Que no me entere yo. No tengo conciencia histórica de que haya salido un premio Nobel del suburbio asqueroso en el que vivo desde que nací. No tengo hoy conciencia histórica de que haya salido un primer ministro de esta cloaca nauseabunda en la que estoy preso y condenado con sentencia firme a perpetuidad. Tengo conciencia histórica de que nunca salieron de este infierno las putas, los maricones, los albañiles, los taxistas, los que se volvieron locos trabajando en los ferrocarriles, los drogadictos, los oligofrénicos y otra gentuza. En este agujero sobrevivo. Cuando las diosas te quieren, elige una con cuidado. Elígela que sea virtuosa y elíjala que sea una diosa para toda la vida. Cuando la elijas, cógela fuerte y tómala como se debe de tomar a las diosas. Esa diosa será tu diosa y deberás de adorarla como se adora a las diosas. Mi religión permite que un hombre se coma a otro hombre en caso de necesidad extrema, siempre y cuando no haya que sacrificar para ello a un hombre vivo. Yo estoy exento. En caso de necesidad extrema, apuñalaría a alguien y lo haría filetes. Y mi religión me seguiría reconfortando. Soy católico, por si no lo saben. Cuánto adoro los labios y la sonrisa de las diosas. Cuando yo capture a una diosa, le meteré mi lengua en su sonrisa de diosa, entre sus labios de diosa, y ya mi diosa no podrá pensar en otro que no sea yo. Camión, fracaso, atropellar a mí. Camión, a mí. Sobran las palabras. Cuando me sonríe una diosa, todas sobran. Las palabras me sobran. la mañana, Remy y Liam dormían cuando silencioso empaqueté mis cosas y salí por la ventana, del mismo modo en el que había entrado. Y me alejé de Mill City con mi saco de lona. Y nunca pasé una noche en el viejo barco fantasma. Se llamaba Almirante Freebie. Y Remy y yo nos perdimos el uno para el otro. En Oakland tomé una cerveza entre los vagabundos de un salón que tenía una rueda de carreta en la puerta, y estaba una vez más en la carretera. Dejé atrás Oakland para llegar a la carretera de Fresno. De Dos Saltos llegué a Bakersfield, unos 600 kilómetros al sur. El primero que me recogió estaba loco. Era un chaval rubio que iba en un trasto lleno de remiendos. ¿Ves este dedo?, me dijo mientras lanzaba el trasto aquel a ciento y pico por hora adelantando a todo el mundo. Míralo, estaba cubierto de vendas. Me lo acaban de amputar esta misma mañana. Los hijoputas querían que me quedara en el hospital. Cogí mi bolsa y me largué. ¿Qué es un dedo? Sí, en efecto, dije para mis adentros. Un dedo es muy poco. Pero hay que estar atento a la carretera y agarrarse fuerte. Nunca había visto un conductor tan loco. Llegamos a Tracy enseguida. Tracy es un nudo ferroviario. Los guardafrenos comen en restaurantes baratos cerca de las vías. Trenes pitan alejándose por el valle. El sol se pone lentamente muy rojo. Se despliegan todos los mágicos nombres del valle: Manteca, Madera y todos los demás. Llegó enseguida el crepúsculo. Un crepúsculo púrpura sobre viñas, naranjos y campos de melones. El sol de color de uva pisada cortado con un rojo borgoña, los campos color amor y misterios españoles. Saqué la cabeza por la ventanilla y respiré profundamente la fragancia del aire. Fue el más hermoso de todos los momentos. El loco era un guardafrenos de la Southern Pacific y vivía en Fresno. Perdió su dedo en un cambio de vías de Oakland. No entendí muy bien cómo. Me llevó hasta el ruidoso Fresno y me dejó en la parte sur de la ciudad. Fui a tomar una Coca-Cola rápido en un pequeño bar cercano a las vías, y allí, junto con los furgones, me encontré con un joven y melancólico armenio, y justo en ese momento pitó una locomotora y me dije: «Sí, sí, el pueblo de Saroyan». Tenía que ir al sur, cogí la carretera. Me recogió un hombre en un camión último modelo con remolque. Era de Lubbock, Texas, y estaba en el negocio de los remolques. «¿No quieres comprar un remolque?», me preguntó. «Cuando quieras ven a verme». Me contó historias de su padre en Lubbock. Una noche mi viejo dejó la recaudación del día olvidada encima de la caja fuerte, y pasó que por la noche entró un ladrón con un soplete y toda la pesca. Forzó la caja, revolvió todos los papeles, tiró unas cuantas sillas y se largó. Y aquellos $1,000 quedaron allí encima de la caja. ¿Qué me dices a eso? Me dejó al sur de Bakersfield. Y entonces empezó mi aventura. Hacía frío. Me puse el delgado impermeable del ejército que había comprado en Oakland por $3. Y me quedé temblando en la carretera. Estaba frente a un elegante hotel de estilo español, iluminado como una joya. Pasaban coches en dirección a Los Ángeles. Hacía gestos frenéticos. El frío era cada vez mayor. Estuve allí hasta medianoche, 2 horas enteras, y maldiciendo sin parar. Era como en Sunrat, Iowa, otra vez. No podía hacer más que gastarme los $2 y pico que costaba un autobús que me llevara los kilómetros que faltaban hasta Los Ángeles. Anduve de regreso por la autopista hacia Bakersfield, y ya en la estación me senté en un banco. tirado a la basura muchas cosas. Y a veces echo de menos mi colección de pornografía, el ordenador personal, las gafas graduadas, los libros, el televisor y otras cosas. Y en verdad creo que mi salud mental está mejor sin la colección de pornografía, sin ordenador personal, sin gafas graduadas, sin libros, sin televisor y sin otras cosas. No me interesa que la mercancía se convierta en una necesidad vital, y no me interesa depender de una colección de pornografía. Y si se diese el caso de que tu colección de pornografía te escandalizase, córtate la polla. He llegado a la extraña conclusión de que para formar sociedad con una mujer se necesita un dinero, y ese dinero yo no lo tengo. Diosa, dale a otro mi droga. Existe un camión que lleva en el radiador grabada la palabra fracaso, que me tiene que atropellar de manera inevitable y que espero que atropelle primero al rey Juan Carlos I. Sobran las palabras. Para nada sirven en un sitio donde la música está alta y todo el mundo va drogado. Me sobran las palabras. Los chinos. Bueno, vamos a dejarlo por hoy. Estos fueron los capítulos prohibidos de Corín Tellado en el 107.3 de la FM, o si nos escuchas por la red en www.radiocuca.org, en la basura informática. La semana que viene supongo que estaremos aquí. Hoy he estado bastante solo, aunque en el fondo he estado muy acompañado. Y bueno, supongo que la semana que viene estaremos aquí, salvo accidente coronario o salvo que nos detenga la policía. Hasta la semana que viene.